buena, los chetos son requiles, la gorra que me sigue, DJ tuba el volumen, la joda sigue, sigue. Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, y esta noche nos vamos a vacilar, así que shh, vamos allí.